Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Cemento, adiós, desea feliz Navidad. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Cemento, adiós, les desea una feliz Navidad. Año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento a León, siempre firme contigo. Over me, trying to ban me from my own BT. But for no reason, the cops just killed that. Home of the riding, king riding, this shit been wild. I hit the club and party like I scored a touchdown. I pop a bottle and all the models wanna fuck now. We jamming on Pico, bossing over on Sunset. Or I can take you to Venice Beach and watch the sunset. Or I can take you to the Bibbles game, court seat, floor side, eating all Roscoe's chicken wings. Amsterdam say, Frisco say, Paris say, that Cali shit, off it, feel well enough. You like to like it, we legalizing it. Yes, you can join us now. We like to love it, we like to love it. José Soto Soto es un personaje muy especial, lo quiero mucho. Es una voz flamenca muy bonita. Es bisnieto de Paco Luz y sobrino de Manuel Soto, el sorderita patriarca del flamenco jerezano. Él es de Jerez, estuvo en la compañía de Antonio Gades, participó en la película Bodas de Sangre de Carlos Saura, colaboró con un ballet nacional, ganó el concurso de arte flamenco en Córdoba en 1986. Y me encanta, ese es, parece como alemán, pero pues su nombre artístico es José Merced Tomatito, es José Fernández Torres, gran guitarrista, flamenco y gitano, al toque de su padre llamado Tomate, y juntos hicieron una versión demasiado linda de esto que se llama Jerez, del álbum De Verdad de 2018. De verdad es toda una reivindicación del flamenco más puro. Y esta canción me encanta, es súper agradable.